Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando música con Dorío Ferreira aquí en la frecuencia universitaria. Fueron temas como Oh Magdalene y Mañanas de Carnaval. Siga con nosotros, vamos a escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción de Germán Martínez Aceves y Germán Martínez. Quédense con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Hoy en Ley Dile. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes, encontrarnos aquí en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, y le damos las buenas tardes a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Bien, aquí, contenta de regresar. ¿Sí, verdad? Con ustedes, ya estaba, hace 15 días estuve fuera. Así es. Pero de regreso. Y luego yo me voy, así. Y luego vamos tú a te estar. Vas, y entonces, bueno, así ya no se van a aburrir de escucharnos. Muy bien, perfecto. Saludamos a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, como siempre, vamos a iniciar con las efemérides del día. Pero antes le mandamos un saludo a Liliana Calatayud de manera muy especial. Saludos a Liliana, a Fernando también le mandamos un saludo. Y también de manera especial a Edgar Durantes le mandamos un saludo. Esperemos que pronto se recupere el buen Edgar Durantes. Así es, a su familia, a sus hijos. Pues todos, a las familias tanto de Liliana como de Edgar. Y Fernando Ávila, les mandamos un abrazo para que pronto la salud y los buenos momentos regresen. Y los tengamos de nuevo aquí en los micrófonos de Radio UV. Así es, bueno. Como siempre empezamos con las efemérides del día y les comentamos que un 18 de septiembre, pero de 1587, nace la compositora italiana Francesca Caccini, quien destaca también como cantante, profesora de música y poeta de comienzos del barroco. Ella fue la primera mujer en componer una ópera. Estaría interesantísimo escuchar esa ópera. ¿Tú la conoces? No. Bueno, pues se nos queda de tarea para... Hay que preguntarle a Jorge Vázquez Pacheco, ¿no? Ah, el amigazo. Muy bien. En 1750 nace el poeta español Tomás de Iriarte. Su fama se basa en las fábulas literarias en las que aparece un claro elemento pedagógico. Paralelamente a su carrera literaria, también destaca en el ámbito musical, traductor oficial del Estado español y archivero del Consejo Supremo de Guerra. En 1783 fallece en San Petersburgo, en Rusia, el matemático suizo Leonhard Euler. Su trabajo científico abarca prácticamente todas las matemáticas contemporáneas. En 1819 nace el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault, quien inventa el péndulo, demostrando visualmente la rotación de la Tierra y que más tarde se convierte en giroscopio. Por cierto, una de las novelas de Humberto Eco se llama El péndulo de Foucault. Así es. Y pues es una historia entre policíaca, literaria, científica, como siempre hace Foucault, que todo lo va mezclando, ¿no? Así es, sería muy bueno. Y el péndulo de Foucault es básico. Bueno, en 1830 nace el novelista mexicano José Tomás de Cuéllar, conocido por su participación en la lucha armada por la defensa del castillo de Chapultepec. Posteriormente se dedica a la literatura y al periodismo, lo que le vale ser aceptado como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1894 nace el narrador, cuentista y novelista mexicano Hermilo Abreu Gómez, figura prominente entre los escritores nacionalistas. Su obra más conocida es Canek, un relato poético que aborda la vida de un joven guerrero que lucha en contra de las injusticias de su pueblo. Y en 1968, hace 50 años, cuando estaba en el movimiento estudiantil, muchos en ese momento recuerdan la muerte del español León Felipe. Su obra estaba comprometida con la libertad y la defensa de la dignidad del hombre. Entre ellas destacan Ganarás Luz, El Hacha Insignia, fue parte de esos clásicos poemas de León Felipe, y cuando estaba en efervescencia del movimiento del 68, muchos lo lloraron en ese momento a León Felipe hace 50 años. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la revista La Ciencia y el Hombre y su número más reciente dedicado a las ciencias cerebrales. Tenemos seguramente revistas para todos, seguramente todos se van a llevar su revista, y los teléfonos donde se pueden comunicar es el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Hay un WhatsApp donde también pueden mandar su mensaje y participar en la rifa. Así es, escríbanos al 2281-53-5218. Lo repetimos, es 2281-53-5218. Nuestro cerebro puede comprender al derecho y al revés. Órgano excepcional, esencia del ser humano que lo distingue de todos los animales que habitan el planeta. Es motivo de un número especial de La Ciencia y el Hombre, la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. Justo para jugar con el diseño y la propuesta para los lectores, la publicación que corresponde al periodo septiembre-diciembre 2018 nos presenta un conjunto de artículos sobre las ciencias cerebrales en una dirección dual, como si fueran los dos hemisferios del cerebro que interactúan de ida y vuelta. El pasado mes de marzo se realizó la Semana Mundial del Cerebro en la Unidad de Artes, actividad anual que organiza el Centro de Investigaciones Cerebrales, CICE, de la Universidad Veracruzana. En esta reunión de divulgación científica, el tema principal fue el cerebro y el arte. Al siguiente mes, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB entregó un reconocimiento al CICE por sus investigaciones relevantes que llevan a cabo la comunidad de científicos que forman dicho centro. Estas interacciones hicieron posible reunir algunos artículos de los temas abordados para ofrecer este número. La Ciencia y el Hombre es de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB y se distribuye de manera gratuita. Se puede solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, en la Rectoría de la Universidad, en el edificio D, planta baja, o a través del correo electrónico ciencia-hombre@v.mx. Nos da mucho gusto tener esta tarde a dos personajes de la Universidad Veracruzana. Primero a las damas. Saludamos a Aida Pozos, que a Aida le hemos rogado y rogado que venga al programa y por fin llegó. Aida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No, por favor, mira que siempre teníamos a nuestro promotor radiofónico de cabecera, el buen Eliseo, nuestro secretario de redacción, pero ahora se me hizo venir a acompañar aquí al doctor Carlos Contreras. Y me da muchísimo gusto que nos hayan invitado y que reciban, como siempre, a la ciencia aquí en su programa, pues que es su casa también. Sí, sí, ya lo anunciaste, está con nosotros el doctor Carlos Contreras. ¿Qué tal, doctor Carlos Contreras? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Germán. El gusto es mío. Porque eres uno de los científicos emblemáticos de esta universidad, ¿no? Eso sin duda alguna, y Aida lo corroborará, ¿no? Sin duda, sí. Y bueno, este número está dedicado al cerebro de manera muy particular. Aida, ¿cómo fue que fueron seleccionando este material? ¿Cómo lo organizaron? Sí, bueno, pues mira, ustedes ya reconocen esta nueva etapa de la ciencia, que ya lleva 3 años... en donde, bueno, hemos querido manejar un discurso diferente, un discurso dinámico, un discurso visual, un discurso metáfora también. Y bueno, estamos haciendo el experimento con números temáticos y hasta la fecha pues han jalado muchísimo. Un poco en este tono también de la universidad, estos cuerpos de trabajo que se están conjuntando para hacer esfuerzos juntos. Y bueno, pues así es como van postulando a la revista. Ustedes tienen que saber que esta revista no se hace por encargo, esta revista se hace por necesidad. Los cuerpos de trabajo van postulando material. Y bueno, pues llegó el momento en darle oportunidad a las ciencias cerebrales, porque ya había en mesa de redacción un número considerable de 2 cuerpos de trabajo diferentes, pero que trabajan al final parte de lo mismo, uno u otro de los hemisferios, y por eso quisimos hacer este número un tanto lúdico, un tanto juguetón, porque el material de ciencias cerebrales estaba abarrotando la mesa. Entonces, pues ponemos a su consideración ahora este tema, que creo que es de suma importancia y que tiene pues un desarrollo en la universidad también importante, ¿no? Como bien decías, el doctor Contreras está en la universidad trabajando sobre el cerebro hace un buen de años. Pues aquí está el material para que todos vengan por su revista, lo lean, nos retroalimenten. Y es parte de lo que está manejando la Dirección de Comunicación de la Ciencia, tratar temas con pertinencia social. Y creemos que con el cerebro estamos abordando bastantes temas que les van a resultar interesantes a todo el público universitario. Nuestros compañeros del Centro de Investigaciones Cerebrales están haciendo un trabajo realmente fenomenal, ¿no? Con todas sus investigaciones alrededor del cerebro, que abarcan muchos temas, como lo tiene aquí en la revista, ¿no? La conducta misma, el amor, ¿no? Habla de los orgasmos por ahí también. Interesante. Temas todos de actualidad. Habla de autismo, hablan de cómo funciona nuestro cerebro en sí. No, realmente es un número que vale la pena, aparte muy bien presentado. Y pues subrayan de forma especial el trabajo de la investigación del doctor Carlos Contreras, ¿no? ¿Cuántos años tienes aquí en nuestra universidad, Carlos? Ya son 28 años, ¿no? 28. Vienes desde la UNAM, ¿no? De la UNAM me mandaron, ya no me quieren allá, yo no me quiero regresar. No, yo creo que sí. Y que no regrese para allá. No, ya son 48 años de antigüedad, ¿no? Pero todavía quiero trabajar. Y llegas directamente al Instituto de Neuroetología, ¿no? No, originalmente no era así, era parte de biológicas. Ah, biológicas, cierto, sí. Es donde estaba el parque de flora y fauna. Sí. Ya después fuimos evolucionando, desarrollándonos, hasta que se formó el Instituto de Neuroetología. Uh-huh. Esto ya tiene ya como 20 años, ¿no? Sí, pero antes estuviste al frente de las investigaciones de la universidad a nivel general, ¿no? En la dirección general, sí. Ahí me invitó Víctor Arredondo. Uh-huh. Estuve trabajando con ellos 6 años. Uh-huh. Una buena parte de mi vida la he dedicado a resolver problemas ajenos, ¿no? Que es el trabajo de un director. Sí, por supuesto. Resolver, ¿no?, los problemas de los demás, ¿no? Pero también te gusta, aparte de resolver los problemas ajenos, de hacer tu investigación, ¿no? Sí, esa nunca hay que dejarla. Mira, cuando algún muchacho llega al laboratorio y me dice que quiere ser investigador, invariablemente le pregunto qué tan niño eres. Si me dice que ya es maduro, lo corro. Entonces, no. Yo necesito, hay niños, porque cuando somos niños todos somos investigadores. Uh-huh. No la pasamos preguntando, cuestionando cosas que no creemos, cosas que nos parecen extrañas. Sí. Y a veces haciendo unas preguntas increíblemente ingeniosas. Por ejemplo, alguna vez escuché a un niño preguntar, ¿por qué los árboles crecen para arriba? Uh-huh. Pues a ver si anda por ahí algún físico que me explique, porque yo no lo sé. Que para arriba y no para abajo, que es para donde los jala la gravedad. Entonces yo creo que tenemos eso. Me gustó lo que dijo Aida de el aspecto lúdico de la revista. Mm. Es que eso es la investigación. Exacto. Lo que pasa es que con el tiempo vas aprendiendo la manera de formular la pregunta correctamente y hacerte de ciertos recursos tecnológicos para contestar la pregunta. Que si lo hiciste bien, siempre hay otra pregunta. Sí, fíjate, eso que dices es importantísimo y lo perdemos desgraciadamente porque es parte de nuestra educación. Nos castran esa parte lúdica, esa parte de preguntar, de ser niños, de tener esta capacidad de asombro permanente, ¿no? Sí, Mark Twain lo decía al final de su libro de Tom Sawyer. Dichoso aquel que para sus adentros siempre conserva algo de niño. Claro. Y entre otras cosas, pues el niño preguntón, ¿no? El niño juguetón. El niño a veces mimado, a veces que se siente incomprendido, etcétera. Creo que debemos conservar eso todos. Sí. El mundo sería diferente. La madurez sería ya estar en el panteón, ¿no? Bueno, cuando la fruta está madura, o te la comes o se cae. Sí, sin duda alguna. Entonces lo mejor es que haya ese proceso de crecimiento permanente, ¿no? Justo sobre eso, hay un trabajo muy interesante para los jóvenes, que es el verano científico. Sí. Y en parte trata este artículo que se dedica en la revista sobre ello, ¿no? Sí, fíjate, fue una actividad de la Academia Mexicana de Ciencias, que mandaban muchachos jóvenes a los laboratorios, todavía lo siguen haciendo. Sí. Hubo ahí un problema, y es que el verano empezó a coincidir con las vacaciones de nosotros. Así es. Esto fue cuando ocurrió el cambio de horarios, este extraño que todavía no nos reponemos, que acabó con las posadas, acabó con la Navidad y acabó con el verano de la investigación científica. Pero efectivamente era una actividad muy, muy linda, porque llegaban los chamacos a jugar un poco, a ser investigadores, estar pegados con uno, preguntando cosas, y varios de ellos se quedaron. Una de ellas es mi colaboradora, mi mano derecha, la doctora Gutiérrez García. Ella llegó un verano y ya no se quiso ir. Y eso sigue ocurriendo, pero tío, ya no participamos tanto por ese problema. Es un proyecto donde participan todos los universitarios del país y van a diferentes universidades a... Miembros de la academia. Ajá. Miembros de la academia sacan una convocatoria, los muchachos se inscriben, incluso le dice, la convocatoria dice algo así como: ¿quieres pasar el verano con un investigador? O algo así. Y les dan una beca apenas para subsistir, pero suficiente. Y se está con uno un mes o dos, depende del tiempo que tengan. Bueno, oiga, y acerca de esta revista, háblenos un poquito de la experiencia. Ustedes le rinden un pequeño homenaje porque hablan de usted, pero usted en todos estos años, ¿cómo ha visto la revista? ¿Le ha gustado, no le ha gustado? Este número en particular me gusta muchísimo y espero que quienes nos escuchan puedan tener uno de los ejemplares, porque es como el cerebro, tiene dos partes, ¿no? Cuéntenos esta revista. Bueno, mira, yo participo en la revista desde que llegué, hace casi 30 años. Uh-huh. Comentaba con Aida antes de entrar que una de las cosas primeras que escribí se llamaba Yaba Dabadú. Uh-huh. Que no es que admire yo a Pedro Picapiedra, al contrario, lo detesto, porque el tipo grita ya va, da, va, y se va a su casa y nunca sabe si está trabajando, ¿no? Entonces, desde sus primeras etapas, cuando esto lo llevaba Pepillo Velasco uh-huh. Toro, desde ahí empecé a participar, he visto el desarrollo de la revista, cómo ha ido avanzando, hasta que llegó Manolo Martínez y vámonos, hasta le cambió el formato. Sí. Yo platicaba luego con Rafael Bullén. Dice que me gustaría que cuando fui funcionario, decía que me encantaría que la revista la doblaran como nosotros en mis tiempos doblábamos el Esto o el Ovaciones, lo traíamos en la bolsa de atrás uh-huh. y en cualquier lado sacábamos el periódico y lo empezábamos a leer. Se lo comenté a Rafa Bullé, Manolo agarró bien la onda, como dicen los chavos, y le hizo muy cómoda. Realmente la revista es muy fácil doblarla, traerla en la bolsa de atrás, que estás esperando el camión, sí. Saca tu revista, ¿no? Y creo que en ese sentido, desde el cambio de formato, me parece que funcionó bien el asunto. La revista ha ido cambiando, es decir, ahora son números temáticos, ¿no? Uh-huh. Y en aquellos tiempos había de todo. Un poquito de eso, yo comento esto del Yaba Dabadú, porque pues, me pareció... Yo estaba jugando, ¿no? Uh-huh. Pero no me acuerdo quién era... nuestro escritor, ¿cómo se llama? Marco Tulio Aguilera. Marco, ándale. Sí. Marco Tulio lo vio y dijo: yo te publico eso, dámelo. Uh-huh. Hace poco le mandé a Manolo el Yaba Dabadú revisitado y me lo publicó por ahí en el diario de Jalapa, si mal no recuerdo. Pero bueno, yo he visto cómo ha ido evolucionando la revista. Ahora, en concreto, este número en particular me parece interesante porque toca un tema mucho, muy atractivo al que le tenemos generalmente mucho miedo. Uh-huh. Y esto es ancestral. Uh-huh. Es decir, si uno se remonta en la historia, por lo menos hace unos 15 o 20 mil años tal vez, uh-huh. ya se hacían trepanaciones. Y eso hay en nuestro museo. Hay unas piezas que está perfectamente claro que el tejido está cicatrizado. Eso significa que sabían cómo hacerlo. De alguna manera, a quien le habían hecho la trepanación siguió vivo durante un tiempo más o menos largo. Pero esto lo que a mí me deja claro es que ya en ese tiempo se pensaba en que algo había en la cabeza, que estaba controlando cosas. No sabemos, porque no hay vestigios, por qué lo hacían. Pudo haber sido para sanar algún dolor, lo cual nos habla de un proceso de descompresión del tejido cerebral. pudo haber sido para que entraran espíritus o salieran espíritus, quién sabe. El caso es que lo sabían, lo sabían hacer. Y lo sabían hacer muy bien. Para hacer unas quesadillas de sesos. No, no, yo no creo porque seguían vivos. Y además, pues no se había inventado la cocina. Sí, ¿no? Creo que era más fácil comer papas, ¿no?, en ese tiempo. Pero bueno, el caso es que si uno le sigue buscando en la historia, el cerebro siempre ha sido un misterio. Uh-huh. Aristóteles suponía que el cerebro servía para enfriar la sangre. Aquí hay un artículo que me gustó mucho de Fisher. Sí. Habló un poquitín de eso, ¿eh? Me gustó mucho el artículo de Jaime. Pero, lo menciona un poquito de lado, ¿no? Pero bueno, no deja de llamar la atención. Dice, ¿por qué se le ocurrió a Aristóteles que el cerebro es para enfriar la sangre? Bueno, muy simple. A Aristóteles no le gustaba hacer experimentos. Él se conformaba con la razón pura. Yo platico contigo, tú platicas conmigo, estamos de acuerdo, esa es la verdad, y nos esperamos, ¿cuánto? Como 1700 años para ver si alguien llega y lo cambia, ¿no? Pero notablemente, Hipócrates pensaba de otra manera. Hipócrates ya decía que el asiento de la voluntad, de las pasiones, de los sentimientos, está en el cerebro. Pero no había manera de comprobarlo como no fuera con los guerreros, soldados, sí, Galeno. Claro. Galeno siempre fue un médico muy destacado, pero de la corte. Él curaba o cortesanos o gladiadores. Y por supuesto que vio muchísimos casos de golpes en la cabeza, en donde él notaba que ya las cosas no eran iguales. Sin embargo, no pasó nada. Durante más de 1700 años, hubo por ahí un personaje, Galvani, trabajando en ranas. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué modelo experimental. Ya había pasado el Renacimiento, Galileo, Newton, y toda esta gente maravillosa. Y entonces Galvani aplicó pulsitos eléctricos en la rana, que ya la rana estaba, por supuesto, muerta, y movía las patas la rana. Y él dijo, entonces quiere decir que los nervios no están transportando el espíritu animal, como decía Aristóteles, sino que los nervios son conductores de electricidad. Para ese tiempo era un hallazgo fabuloso. Inmediatamente llegaron otras gentes, pues no había anestesia, o la anestesia usaba muy poco. Estimularon eléctricamente el cerebro de un pobre y sufridísimo perro, que pues estaba amarrado ahí, medio muerto, medio vivo. Le pusieron estímulos eléctricos en la corteza cerebral y vieron que movía las patas. La gran maravilla está en que nadie sabía qué había dentro del cerebro. Vesalio, el gran anatomista del Renacimiento, decía que era una masa grisácea de consistencia semejante al excremento. Y ahí se quedaba la descripción anatómica, ¿no? Ya en el siglo XIX empezaron las tinciones, algunas tinciones que permitían ver cómo son las células. Ya antes se había hablado de la celdilla, en el corcho, cosas por el estilo. Pero resultó que el cerebro no se podía teñir. Por lo menos no con la técnica convencional, que se llama hematoxilina eosina. Y no se veía nada. Entonces seguía siendo un misterio. Si bien Aristóteles había dicho que los sentimientos y las pulsiones y todo aquello estaba en el corazón, cosa que es falsa, pero nos deja una figura muy interesante. A ti, Germán, que te encanta la poesía, ¿no? Aquello que decimos, te amo con mi corazón. Sí, sí. Desde allá viene, mano. Pero es falso, te amo con mi cerebro. Con el cerebro. Pero suena muy poco romántico. Sí, la verdad es no. Que... No, ni me voy a obligar a hacer la señal del corazón de Peña Nieto, porque... Porque entonces a lo mejor no se refería al corazón y se refería al cerebro. No hemos pensado eso, ¿eh? Tal vez un cerebro muy atrófico, ¿no? Bueno... Probablemente algo de Alzheimer, ¿no? Y bueno, tío, la historia sigue hasta principio del siglo pasado. Uno dice hace 100 años es mucho tiempo, ¿no? No. Bueno, que tú y yo sí sumamos en la edad, sí rebasamos los 100 años, ¿no? Pero es poco tiempo si uno lo compara, por ejemplo, con la astronomía. Los jónicos, en la etapa previa a la Grecia, ya eran muy buenos astrónomos. Llegaron a predecir eclipses, regresos de cometas, etcétera, ¿no? Estamos hablando ahí de una historia que tiene unos 6.000 años. Y en cambio, las neurociencias como tales se iniciaron ya formalmente hace como 100 años. con dos grandísimos personajes, Santiago Ramón y Cajal, un español, y el otro era Camilo Golgi, un italiano. Los dos, cada uno por su lado, lograron encontrar técnicas a base de oro, a base de plata o la combinación de ellas que permitieron saber cómo son las células del sistema nervioso, las neuronas. Hasta antes nadie había visto una célula del cerebro. Es decir, no, nos tenemos que imaginar, o allá los chavos que me están escuchando, o quien quiera que me escuche, imagínense el saber que existe una masa que puede pesar 1.5 kilos y que no se sabe cómo es por dentro. Sí. Cuando que ya se sabía cómo es el músculo, cómo es el corazón, cómo son los huesos, cómo son los riñones. Entonces sigue siendo un misterio añadido a otras cosas, el dualismo. Es decir, desde que Aristóteles mencionaba que los nervios eran los conductores de los espíritus animales, pues ya estábamos hablando de espíritu. Y entonces gente del tamaño de René Descartes, un gigante, lo admiro mucho, pero él andaba buscando en dónde está el alma. Y abriendo un cerebro, uno se encuentra que hay un par de cavidades, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Son los ventrículos. Entonces, lo que hizo fue migrar la idea de Aristóteles. Ya se sabía que el corazón tiene dos ventrículos. Ventrículo significa vientre pequeñito. Entonces, al de arriba le llamaban tercer ventrículo, y luego el cuarto ventrículo. Entonces, como el alma no cabía en los ventrículos del corazón, Descartes lo echó para arriba y dijo, acá está. Un error bastante comprensible porque pues durante ese tiempo las disecciones estaban prohibidísimas, ¿no? Sí. Uh-huh. Y lo que pasa es que cuando se les fallecen, baja la presión del líquido cefalorraquídeo y los ventrículos quedan vacíos. ¿Se entiende? Si al cortar el cerebro ves que hay un hueco ahí donde no hay, ¿qué hay? Tejido, nada, pues que había aquí, pues estaba el alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía esa era la otra, ¿no? Te quiero con toda mi alma, ¿no? Uh-huh. O alma mía, aquella canción preciosa de María Grieber, ¿no? Uh-huh. Si le diga alma mía, bueno, suena bien. Pero si dijéramos hipotálamo mío. No, nos quedamos con las canciones. Sí, yo creo de que alma mía. Cualquier mujer a que la que me le acerque me tira de loco y me deja solo. ¿Te imaginas cuál sería mi nombre? Hipotálamo Espinosa. Hipotálamo Espinosa. Ah, pues sí. Imagínate mis apodos. No. Hipo. Hipo. Oigan, pues ya escucharon al doctor Contreras. Eso que acaba de hacer es lo que hace con los chicos del Verano Científico Permanente, y por eso uh-huh. tenemos en la revista ahora una semblanza del doctor Contreras, porque lamentablemente de pronto hacemos semblanzas de aquellos que se nos están yendo, y entonces ya no les damos oportunidad a la gente de acercarse y conocerlo. Con esta historia del desarrollo de las neurociencias, él ya nos hizo un repaso de todos los temas que ustedes pueden encontrar en la revista, uh-huh. porque varios de los puntos que él tocó en diferentes investigadores, muchos de ellos sus alumnos, cabe decirlo, ya los trataron aquí. Entonces él, sin querer queriendo, nos acaba de hacer un repasito de todo, los contenidos, porque pues estos son nuestros investigadores. Estos son a los que todavía pueden visitar en los veranos científicos y que incluso con este relato que nos ha hecho y que nos mantuvo atentos, pues así conquista a los alumnos, ¿no? Porque si ustedes que se lleven la revista o que la puedan consultar a través del código QR, leen la semblanza, o sea, son estos los investigadores que generan en los chicos esa inquietud de volver a ser niños, de volverse a hacer preguntas y dedicarse, que toman decisiones entonces de dedicarse de por vida a una ciencia, como sí, es la que el doctor Contreras estudia. Entonces, no quiero dejar de decir eso, que por eso hay una semblanza del doctor Contreras, que está sentado con nosotros, porque nos ha tocado hacer las póstumas. Y bueno, pues, así como nos estimula escucharlo, así esperemos que la revista les cause sensación. Pues sí, pero a pesar de que entre el doctor Carlos Contreras y un servidor os contemplan más de 100 años, no quiere decir que que no va a estar activo, sí que es muy activo. Pero por supuesto. Vamos a hacer una pausa y mandamos saludos a Miguel Pineda,

Aquí podemos informarnos sobre el origen de las células cancerígenas, una especie de ameba que puede provocar daños cerebrales, la diabetes y las enfermedades neurológicas, el concepto filosófico de las neurociencias, la funcionalidad de los neuropéptidos en el sistema nervioso que provoca, entre otros malestares, la migraña. También abarcan estudios sobre los olores y la manera en que los asociamos con emociones o recuerdos, la importancia del cerebro en el orgasmo, los métodos de experimentación para estudios cerebrales, el autismo y la sexualidad, insomnio y prácticas modernas, la genialidad y la creatividad. Incluye un reconocimiento al doctor Carlos Contreras, uno de los notables integrantes del Instituto de Neuroetología de la UB. La gustada sección Distintas y Distantes, Mujeres en la Ciencia, que habla ahora de Sophie Brahe, astrónoma y matemática alemana del siglo XVI, así como curiosidades de la ciencia y artículos misceláneos que hacen de este número un ejemplar de colección. La Ciencia y el Hombre es de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y se distribuye de manera gratuita. Se puede solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, en la Rectoría de la UB, en el edificio D, planta baja, o a través del correo electrónico ciencia-hombre@uv.mx. Pues estamos en el programa Óyele y Dile, y esta tarde estamos platicando con Aida Pozos y con Carlos Contreras, el doctor Carlos Contreras, sobre el número dedicado a las ciencias cerebrales de manera particular. Que Aida, pues platicamos de este número, que cada edición mejora mucho en cuanto a la creatividad del diseño. Ya se había comentado, pero vale la pena reforzarlo, ¿no? Que se lee de ida y vuelta, o sea, está de cabeza, podría estar de cabeza una parte y la otra también, pero uno puede jugar con ello y confluyen las direcciones de la revista en el centro donde hay un gran cerebro, ¿no? Así es, fíjate que uno de los aspectos importantes que hemos tratado de cuidar en este nuevo formato, en esta nueva etapa, que ya son 31 años, cabe decirlo, de la revista, está cumpliendo 31 años ya, queremos hacer un juego visual, un juego atractivo, presentar el arte como alguna vez en otras etapas de la revista lo pensamos, pero aquí con sentido, ¿sí? Que sea pertinente, que nos ilustre en los artículos, que nos ayude visualmente también a comprender. Buscamos casi siempre tener que el lector pueda hacer una lectura rápida, una lectura visual. Para eso usamos títulos breves, en gran formato, una tipografía grande. También usamos los bajantes, las llamadas, esas que no me gusta llamar los balazos que le llaman en los periódicos, para que el lector pueda hacer una lectura rápida y pueda quedar enterado de qué va el asunto, y entonces ya con tiempo entonces se siente a leer un artículo que igual le va a contar una historia. Entonces nosotros buscamos ese juego tipográfico, ese juego visual, y luego también echamos mano en los titulares y en las llamadas, pues de algunas figuras literarias. Utilizamos, por ejemplo, la metáfora. Y poco a poco hemos ido, pues yo creo que contagiando a nuestros colaboradores, y cada vez nos llegan más artículos que nos cuentan historias. ¿Sí? Que nos cuentan historias que nos dan un desarrollo en dos, tres páginas rápido de un tema. Entonces, eso todo ha confluido para que estos números, como dices, y creo que así es como lo está recibiendo la gente, pues cada vez vayan mejorando. Pero cabe también mencionar, y no lo puedo dejar de lado, que este es un gran esfuerzo de Francisco Cobos, nuestro ilustrador, que tiene muchísimas iniciativas. Precisamente cuando yo le platiqué, ¿sabes qué? Vamos a hacer confluir dos cuerpos académicos con dos estilos de textos diferentes. A él se le ocurrió, y si le damos como que un volteoncito, pero técnicamente, ¿qué va a pasar? Nada, ahora todo es posible, ¿no? Lo logramos y bueno, lo que tenemos es un producto lúdico, y eso nos va dando impulso a que cada vez tengamos y que les podamos ofrecer a ustedes, radioescuchas, y a todos nuestros lectores, a la universidad y a nuestra sociedad toda, pues un producto, como decía el doctor Contreras, que se lo puedan llevar, que se lo quieran llevar, que lo quieran leer en el baño, en el camión, que lo traigan sudando bajo el brazo, que se lo pongan atrás del pantalón, pero una revista que incluso después puedan compartir porque les dejó algo, ¿sí? Y así que con la ciencia estemos entrando a todos esos rincones y estemos saliendo del laboratorio, porque están haciendo el esfuerzo nuestros investigadores de contarnos historias, de quitarse la bata y vestirse de colores con nuestra revista y decirnos las cosas en otro tono. Entonces nosotros queremos también apoyarnos con ellos y llevar a cabo todo este esfuerzo. Y pues agradecemos sus comentarios. La revista sale al mundo con todos sus colores, pero bueno, sale a que también nos retroalimenten, ¿sí? Entonces que la lean y de verdad que la van a encontrar bien interesante. No se necesita hacer ciencia para entender todo lo que está haciendo la universidad. Así es. Y si hay algo que nos hace la diferencia entre el reino animal, es precisamente el cerebro, el desarrollo de nuestro cerebro. ¿O qué otra forma y otros animales desarrollan así su cerebro, doctor Contreras? Rápidamente, Germán. comentaba que a principio del siglo pasado supimos cómo son las neuronas, pero no se sabía cómo funcionan. Así es. Ahí pasaron unos 20 años hasta que se hicieron los primeros estudios de la fisiología de las neuronas. Pero agárrate, hermano. Se hicieron en calamar. Los primeros estudios se hicieron en calamar y en caracol marino. Y de ahí inmediatamente Cajal ya lo había dicho. Cajal ya lo había supuesto, que donde hay neuronas todas funcionan igual. Entonces, en una cucaracha que tiene neuronas, sus neuronas trabajan exactamente igual que las nuestras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo están conectadas? Ni siquiera el número, ni siquiera el tamaño hace la diferencia. Por ejemplo, el cerebro del delfín parecería más evolucionado que el de nosotros porque sus hemisferios cerebrales están prácticamente separados. Y es una maravilla natural, porque el delfín es un mamífero, tiene pulmones. ¿Cuándo duerme? Bueno, ¿sabes lo que hizo la adaptación? Vamos a rendirle homenaje a mi santo patrón, que se llamó Darwin. Duerme con un hemisferio y luego con el otro. Wow. Entonces, si lo vemos en sentido de desarrollo, en sentido evolutivo, imagínate qué padre a nosotros que nos encanta trabajar, man. Que puedas dormir con un lado y el otro sigas ahí activo, echándole números al asunto, y luego te turnas, y luego agarras la guitarra, entonces trabaja el otro hemisferio y ahí te la llevas, ¿no? Entonces, ha habido muchísimos intentos tratando de demostrar que el cerebro humano es superior a otros. No, no se ha logrado. Para una rata, su cerebro es muy pequeñito, mide 10 milímetros, de alto un centímetro. Pero para la rata, su cerebro es perfecto. Le ha permitido sobrevivir, imagínate cuánto, pensemos en un cocodrilo. El cerebro del cocodrilo es pequeñísimo. Pues en los tiempos de los dinosaurios ya había cocodrilos. Y cuando nosotros no estemos, va a seguir habiendo cocodrilos. Entonces ahí es donde las ideas que nos dejó Darwin, que ojalá algún día las podamos entender todas, nos deja esas inquietudes para hacer más investigación. Y si finalmente el sistema nervioso de cada una de las especies es perfecto para la especie, no para nosotros, pero ahí estableces presas, predadores, entra los sistemas sensoriales, el olfato. Por ejemplo, en el laboratorio lo hemos demostrado, cuando estamos en una situación de alarma, al igual que las hormigas, ojo, humano, hormiga, liberamos sustancias de alarma y esas le anuncian al otro que no se acerque por ahí. Lo interesante está en que también los humanos la liberamos. Entonces también ahí hay un vestigio adaptativo de evolución y de desarrollo. Entonces, ¿nuestro cerebro es superior en qué sentido? Pues como humano, en la manera que podemos organizarnos. Nunca se ha sabido de un programa de radio coordinado por delfines o elefantes, ¿no? No, ellos tienen otras cosas que hacer. Cantan. Y lo hacen bien. Y lo hacen bien, sí. Bueno, se me vi muy egocéntrico al decir que nos diferenciamos por la función del cerebro, ¿verdad? Sí, sí. Es el antropocentrismo, ¿no? Sí, sí. Que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Es decir, sí, pensar, sí, que somos los reyes de la creación y creerlo, ¿no? Uh-huh. Porque luego hay quien se siente el rey de los reyes, ¿no? Y ahí nos la llevamos. Sí, y sí. Pero eso también te habla de otra cosa. Las leyes de la naturaleza se aplican a la especie humana. También hay predadores y hay presas. Simplemente reflexionar en algo. Hace 25.000 años, nosotros estábamos en el menú. Uh-huh. ¿Sí? Porque además, como especie, somos una especie extraordinariamente indefensa. No tenemos garras, no tenemos colmillos grandes. No nos podemos mimetizar, corremos muy despacio. ¿Qué pasó? Que cuando se desarrolló el cerebro, se empezaron a inventar las herramientas que nos permitieron subsistir de todas las demás especies de las cuales éramos nosotros la presa. Aprendimos a defendernos, a hacer palafitos y cosas por el estilo para que no nos afectaran predadores. Pero la parte que es fascinante de las neurociencias es esa, las neuronas, donde quiera que haya, funcionan igual. Esa es la otra parte de la revista, que habla de la mitología. Así es. Es que es la que escribimos nosotros, ¿no? Así es. Pero esto fue muy divertido hacerlo, ¿eh? Sí, porque yo soy médico. Y ahora, pues me enojo mucho cuando me dicen que desciendo de, ¿cómo se llama? De Asclepio. Pues si no existió. Entonces tengo una herencia cultural de un personaje que nunca existió, que además dice que fue educado por un centauro, ¿no? Uh-huh. Híjole, hablaban de centauro del norte, era don Doroteo Arango, ¿no? Sí, sí. Nuestro querido Pancho Villa. Uh-huh. Pues por el montón de mujeres que tuvo, a lo mejor sí tenía algo de centauro, pero de ahí en fuera no le dio nada, ninguna semejanza. Entonces esa otra parte de la revista de ahora, esa la escribimos nosotros. Creo que les puede gustar porque la escribimos como cuento. Así es. Como un cuentito así para irlo leyendo poco a poco y reflexionando. Y pensar en que todo esto influyó en nuestro concepto de enfermedad. Uh-huh. Es decir, de pasar desde la enfermedad como algo que era una maldición divina, que Hipócrates se oponía a eso, ¿eh? Hipócrates decía que no había influencia divina, que las enfermedades eran del cuerpo. Aunque luego se equivocó, porque a la epilepsia la llamaba el mal sagrado. Y ese es otro misterio, la epilepsia, ¿no? Es decir, ¿por qué si las neuronas están trabajando de un modo tan coordinado que nos permiten ahora mismo platicar, escuchar, tener alguna remembranza? Los veo tomando notas, los veo haciendo varias cosas al mismo tiempo y todas bien. Bueno, ¿esa es la capacidad del cerebro? Pues sí, esa es. Nos permite ser multifacéticos. Por favor, no confundirlo con personalidades múltiples. Eso no existe. No. Incluso el término esquizofrenia es incorrecto, ¿no? No hay una personalidad dividida. El problema del esquizofrénico, el principal, es que no siente nada. No le importa nada. Y las alucinaciones, pues todos la tenemos, ¿no? Hablan ahí de la melatonina, pero pues, es algo fácil de recordar. Cuando nos vamos quedando dormidos, empezamos a pensar una serie de cosas bien chistositas. No le hagan caso, estamos alucinando. O sea, la alucinación es otra propiedad del cerebro. Si no alucinamos, ¿cómo podemos explicar que podamos pensar en un futuro? Que ahí sí hay una diferencia interesante, Germán. Como especie, aparentemente somos la única que piensa en el futuro. Ninguna otra lo hace. Y eso ocurrió cuando se desarrolló nuestro lóbulo frontal, la parte por arriba de la nariz. Empezamos a pensar en el futuro y de inmediato nos volvimos mentirosos. Porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces es donde vemos todos esos larguísimos milenios en donde las explicaciones trataban de encontrarse en lo divino. Es más fácil echarle la culpa de lo bueno o lo malo a algo divino que decir yo tuve la culpa. O no sé qué va a pasar, o qué hará después, qué pasará después de la muerte. Nadie lo sabe. Por lo menos nadie ha vuelto para decirnos qué hay. Y espero que no lo haga. Espero me daría mucho miedo. Sí, sí. No, realmente es todo un misterio impresionante del cerebro, ¿no? Y se seguirá estudiando, investigando y habrá cosas nuevas, ¿no? ¿Cuánto conoceremos realmente del cerebro en los tiempos actuales? No. Mira, yo creo que lo suficiente como para empezar a comprender la fisiopatología de varias enfermedades. Pero todavía algunas otras cosas no es fácil entenderlas, ¿no? Sabemos qué pasa cuando memorizamos, pero no sabemos dónde ocurre. ¿Qué parte del cerebro? Sabemos que hay una zona, el hipocampo, ahí se llama, que está muy relacionada con la memoria. Pero nos lleva a otra cosa, es decir, y por eso es tan importante la educación. Conste que hablo de educación, que no de instrucción. La instrucción la tenemos en la universidad, en la escuela. La educación es en casa. ¿Cómo? Con el ejemplo. Los niños repiten lo que oyen y hacen lo que ven que otros hacen. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? Yo no quiero pensar para nada en esa tontería de que la juventud está perdida. No. El primero que dijo eso fue Sócrates. Desde allá viene, hija. Desde Sócrates. Fue el primero que dijo la juventud está perdida. Pues él ya se murió hace rato y ahí todavía jóvenes, ¿no? No crean eso. Pero sí creo que por el ritmo de vida, por la manera que estamos viviendo, los hijos no siempre reciben la mejor educación posible. Y en la universidad, cuando llegan acá con nosotros, ya no podemos hacer nada. Sí, es más complicado. Y muy difícil el cambiarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Caray, se fue el tiempo. Vamos a tener que despedirnos. Podemos seguir platicando porque el tema realmente da para más, mucho más. Y además, con la forma en que platica el doctor Contreras, pues evidentemente que la tertulia se vuelve buena, ¿no? Y aquí dice la señora Teodora Landa, que le manda una felicitación al doctor Carlos Contreras. Dice, pues logra que se entienda para quienes no saben. Qué amable. Así es. Pues ya nos vamos, Alma. Así es. Pues bueno, ahora no sé si todos vamos a alcanzar. Yo creo que revista. Sí, si no, pues se las damos, ¿verdad, Aida? Sí, no, y si no, los invitamos a que nos pasen a visitar a la editorial de la Universidad Veracruzana y a la DCC, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que ya Alma dijo al principio que está aquí en Rectoría, porque esta es una revista gratuita, entonces todo el que la necesite se la puede llevar. Y también nos decías que por el código, ¿dónde encontramos el código QR? Ustedes van a encontrar el código QR en una revista que si nada más tienen una y la quieren tener 10, bueno, tan fácil como escanear con la camarita del celular el código QR, y ustedes van a entrar al sitio de la DCC, en donde está el historial de revistas de la ciencia, en donde incluso van a encontrar una página activa, y pueden descargarla gratuito, llevársela como sea. Muy bien, pues le invitamos a Teodora Landa, Carla Mendoza, a Ivonne Griselda, a Paulina Díaz, Ignacio León, Miguel Pineda, Daniela Santiago, Kenia Tablada, Reina Morales, Raúl Hernández, Vero y Alicia Castillo, que vengan por su revista aquí a Radio Universidad Veracruzana. Así es, pues va a ser un gusto que tengan esta revista. Y pues muchas gracias al doctor Carlos Aida por haber estado con nosotros. Fue bastante interesante y nos gustaría volver a platicar con ustedes, porque todavía sé que se nos quedó mucho en el tintero. Gracias a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros en la realización técnica, y el próximo martes regresamos con Oye, Ley, Dile. Así es. Gracias. Thank you.